en el beat, Guanaco. Especial dedicación a todos los guerreros. Ahí estábamos escuchando una canción de Guanaco, grupo ambateño. Les recordamos que estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. Y les comentamos que ahora vamos a estar conversando un poco sobre el tema de la violencia obstétrica, una cosa que a oídos de la cotidianidad rara vez se ha escuchado. Sin embargo, en el contexto actual en el Ecuador de hoy se están dando algunos debates en torno al tema de la violencia que, o los tipos de violencia que a diario deben enfrentar las mujeres por el tema del género. Entonces, hoy queremos estar conversando sobre el tema de la violencia obstétrica. También vamos a estar hablándolo dentro de un contexto de la salud reproductiva también, y que tiene que ver con un poco con el tema de los derechos de las mujeres ecuatorianas. ¿Por qué ha sido necesario tipificar las distintas formas en las que se puede ejercer violencia, de esto que se denomina o se lo habla como muy en el cotidiano ahora, de la violencia de género, y como la gente reconoce ya como este concepto, pero no entendemos muy bien cuáles son las formas en las que se puede desarrollar esta violencia, los espacios? Ha habido como un esfuerzo de quienes han trabajado por los derechos de las mujeres durante largo tiempo, de entender que no solo basta con reconocer que existe violencia de género, que existe una especie de relaciones desiguales entre lo masculino y lo femenino, sino además entender y mirar cuáles son los espacios en los que se desarrolla esa violencia. De esa forma se han tipificado, se han reconocido, por ejemplo, como desde el movimiento mujeres, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, como las más visibles, y que además pueden conjugarse entre sí y desarrollarse o encontrarse en otros espacios y desarrollar otros tipos como más específicos de violencia. Una de ellas es la que les mencionaba David, es la violencia obstétrica. ¿A qué les sonará a ustedes? ¿Qué pensamos cuando hablamos de violencia obstétrica? ¿Qué se nos viene a la mente? Justo el tema de que está relacionado con el tema de ginecología, por ejemplo, ginecología obstetricia. Nosotros estuvimos, como les comentábamos antes, en las calles preguntando qué entendemos, qué conocemos de esta violencia, que en general es nula la información que tenemos, y además es nulo lo que entendemos por violencia. No reconocemos que el trato que nos dan a veces quienes tienen o ejercen alguna forma de autoridad, legítima o no, sobre nosotras, puede ejercer el ejercicio o el abusar de esa autoridad, es ya una forma de violencia y no la reconocemos como tal. No estamos y hemos naturalizado las relaciones violentas, no únicamente dentro de nuestros espacios como el hogar, sino también en todos los otros espacios donde nos desenvolvemos, ¿no? Hemos naturalizado la violencia que puede ejercer un maestro, que puede ejercer alguien que nos está dando alguna asistencia médica. Así es, lo que no se nombra no existe, se suele decir. De ahí la importancia de visibilizar en el lenguaje la existencia de este tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, tampoco el que ya esté considerado dentro del lenguaje es garantía de que se camine hacia el ejercicio de una vida sin este tipo de opresiones, pero es importante, es el primer paso mencionarlo, reconocerlo, darle un nombre para poder también hablar de esas cosas que están en la cotidianidad, que son parte de las prácticas en distintos ámbitos, en la salud, en la educación. Este tema, bueno, tiene que ver un poco con la salud y vinculado con todas las veces que tienen que ser atendidas las mujeres. Se relaciona con eso, ¿no?, respecto al tema de la salud también. Estuvimos, como les mencionábamos, en las calles y queremos compartirles un Vox Populi que pudimos recoger con distintas opiniones, percepciones que las personas tenemos sobre este tema, y les invitamos a escucharlo, y ya regresamos. ¿Conocen ustedes cuáles son los tipos que puede, de violencia que puede sufrir una mujer? El psicológico, el físico, ¿y cuál más? El emocional. Físico, verbal, psicológico. Y se llama es del golpe y el maltrato físico, mental, psicológicamente. Violencia física, violencia psicológica. No, pienso que el principal tipo de violencia que sufren es del acoso sexual, principalmente en el transporte público, también psicológica, cuando las insultan. De género, solo por el hecho de simple de ser mujeres, muchas veces las menospreciamos. El maltrato del esposo, maltrato psicológico, maltrato físico. ¿Han escuchado hablar sobre la violencia obstétrica? No. No es obstétrica, no viene del verbo obstetriz, del bebé, algo así. No. Estética. ¿Qué es eso? No, sea obstétrica, no sé qué sistema es. No realmente. ¿Han escuchado hablar ustedes sobre cuáles son las formas en las que se presenta esta violencia o algún ejemplo de eso? No, ahorita me estoy enterando. Yo también ahorita me estoy enterando, no. Ni idea. No, no he escuchado, pero me imagino que sí hay. Hay muchas personas que están actas que les pueda pasar eso. Bueno, sí, porque hay veces que también se llega. Yo he visto personas que llegan ya, mujeres sangrando, y eso, y ahí están sentadas sangrando en una silla, o sea, y la atención es pésima. Yo he tenido muy malas experiencias en eso. Yo con mis dos hijos que tuve, en el uno no, en el primero fui muy bueno, pero en el segundo sí pésimo. Yo sangré por un buen rato sentada en una silleta y nadie me hacía caso. ¿Cuál es el concepto de violencia obstétrica? ¿Cuál es el afectado? ¿En qué se basa? La propuesta para la Ley Orgánica Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define a la violencia obstétrica como todo trato deshumanizador, abuso de medicamentos y patologización de los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud que acarree, imposición de prácticas culturales, una pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo o sexualidad, y que pueda acarrear secuelas físicas o psicológicas. Estábamos escuchando las respuestas sobre, primero, sobre cuáles son los tipos de violencia que conocemos que se ejercen o se pueden ejercer sobre las mujeres, y además también preguntamos lo que comentábamos antes, ¿no? Si se conoce sobre lo que se trata o cuál es la característica de la violencia obstétrica, Además, si conocemos o hemos estado cercana de casos, de ejemplos de este tipo de violencia, como ustedes escucharon, en la mayoría de los casos no tenían, todas las personas que respondieron, respondieron diciendo que no conocían sobre la violencia obstétrica, no habían escuchado este término, y cuando se explicó de qué se trata y que tiene que ver con el tema de la salud reproductiva de la mujer, muy pocos pudieron respondernos sobre casos que habían vivido ellas mismas, ¿no? Sobre todo mujeres fueron las que pudieron darnos estas respuestas, y en casos bastante extremos. Así es, no es algo que ya de por sí deba saberse, justamente es digamos una discusión nueva que se está llevando a cabo en la actualidad. Justamente la idea, la intención de este espacio es poder compartir información que pueda ser útil a las personas. Les agradecemos profundamente a todas esas personas que estuvieron predispuestas con mucha alegría a colaborarnos. Les mandamos un saludo y bueno, nosotros queremos compartirles igual algunas ideas, algunas definiciones que pueden ayudar a, digamos, también poder hablar más libremente de estos temas que a veces son un poco tabús, que a veces solo se hablan entre mujeres porque se supone que corresponden solo a las mujeres, que hay una especie de vergüenza, de duda de hablarlo abiertamente en público, pero que justamente esa imposibilidad de conversar las cosas genera un montón de malentendidos y de supuestos que hacen daño. Queremos compartirles que la salud reproductiva habla de el estado completo de bienestar, sea físico, mental y también social, en los aspectos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida de las personas, ¿no? La salud reproductiva implica la libertad de decidir si se quiere tener hijas o hijos, cuándo y con qué frecuencia. También implica esa libertad estar informados e informadas, ¿no? Y tener acceso a métodos de regulación de fertilidad seguros, eficaces y asequibles. Y también disponer de servicios de planificación familiar. Tiene que ver también con algo que se conoce como los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hemos decidido hablar sobre este tema? Como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la idea de conocer esto nos facilita, nos posibilita dar un paso más hacia la exigencia de cumplimiento de ciertos derechos, como lo que mencionaba ahorita el David, ¿no? Somos las necesidades que tienen que ver con el tema de la planificación familiar, con el tema de anticoncepción y demás elementos que puedan como proteger nuestra salud reproductiva, existen herramientas, existen, en teoría podemos y deberíamos acceder a estos servicios de forma gratuita, y muchas veces no conocer esto nos marca una diferencia en ese acceso. Somos la posibilidad de informarnos sobre cuáles son nuestros derechos y las herramientas a las que tenemos posibilidades de acceder nos pueden dar la chance de exigir, ¿no? De que podamos reconocer que no es un favor el que nos hacen quienes están del lado de la asistencia médica, quienes están brindando los servicios médicos públicos, sobre todo no nos están haciendo un favor dándonos anticoncepción de emergencia o anticoncepción de cualquier tipo, no nos están haciendo un favor brindándonos información verídica, científica sobre nuestras posibilidades para mantener una planificación familiar segura. Es más bien su deber, su obligación, y tienen que hacerlo, tienen que cumplir sin discriminar a quienes lo están pidiendo estos servicios. Ahora, antes de continuar, vamos a ir con un poco más de música, antes de que el Daniel se nos caiga, y le vamos a dejar, ya que se iba a dar de cabeza, le vamos a dejar que elija la canción. Así que esta canción va con dedicada desde el Daniel. Poco más de power a la tarde. Voltios a la tarde. Estamos escuchando una banda ecuatoriana, es Moon, y estamos escuchando El Carmazo. Justamente, gracias Daniel, en la cabina. Y continuamos. Recuerden que estábamos hablando hoy sobre un poco las algunos tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, y entre ellos la violencia obstétrica como una nueva propuesta y mirada. Hace rato les pasamos lo que el cómo se la ha definido para el trabajo, no únicamente como conceptual, sino más bien para un trabajo político, para poder llevarla hacia las vidas cotidianas de las mujeres, que son quienes somos, más bien quienes estamos exentos como de estos, o ahí como la estamos siempre como teniendo la probabilidad de sufrir estos tipos de violencia, ¿no? En general siempre ha existido una confianza absoluta hacia quienes hacen parte de el cuerpo médico, que ofrecen servicios médicos, y es un poco difícil poner en duda ciertas ese papel, ¿no? Porque está construido a partir de, tiene una imagen, tiene un discurso autorizado. Sin embargo, avanzando el tiempo, ha habido muchos casos de negligencia médica, por ejemplo, y retomando estas condiciones, estas situaciones, es que se está empezando a plantear el tema de la violencia obstétrica, ese tipo de violencia que ocurre en el ámbito médico y que tiene que ver sobre todo con los procesos reproductivos, que son naturales y biológicos, ¿no? Sin embargo, el problema tiene que ver cuando esa mirada médica, esa imagen médica, mira estos procesos como una enfermedad, se los patologiza, y entonces se pone en plena disposición todos los procesos por los que tiene que atravesar la mujer, que son mucho más evidentes en los procesos de embarazo, de parto. Hay testimonios de mujeres que cuentan, por ejemplo, que luego de su primer embarazo se vieron obligadas, sin mucha información, a adoptar un método de anticoncepción. Digamos que los procesos médicos públicos, sobre todo, tienen grandísima demanda, pero esto no justifica que dichos procesos vayan en detrimento de la calidad con la que se atiende a las personas en general, ¿no? Y sobre todo hoy, hablando del tema de la violencia obstétrica, no se puede atender con violencia y así nomás, encima a el tema de los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las personas. Sí, justamente el tema de la sexualidad ha sido como de las problemáticas importantes en las vidas de las mujeres. Somos y estamos sujetas a decisiones sobre nuestros cuerpos que no necesariamente han pasado por un proceso informativo, porque haya habido alguna posibilidad de que seamos nosotras quienes tomemos estas decisiones, sino más bien estas decisiones las toman las siguen tomando quienes cualquiera, ¿no? El Estado, el esposo, el médico, y no las mujeres. El tema de decidir cuántos hijas de hijos tener, cuándo tenerlos, cómo tenerlos también, ha sido y es una de las luchas por las que siguen caminando el movimiento de mujeres en el Ecuador y en el mundo. Así es, una señora nos decía, dígale pues al médico lo contrario, y eso era, digamos, como una preocupación por esa imposibilidad de tener un diálogo, de apropiarse más de los procesos del cuerpo en general, ¿no? Queremos dejarles con esta idea, con este mensaje. Ya saben, el tipo de violencia obstétrica que se puede dar en la atención a la que vayamos, mujeres, amigas que nos están escuchando, es posible reclamar, es posible enfrentarse con eso. Los médicos, las médicas, a pesar de que tienen un conocimiento más amplio sobre temas técnicos que tienen que ver con la salud, no pueden disponer completamente de nuestros cuerpos, ¿no? La violencia obstétrica que va desde el embarazo hasta el periodo de gestación y el posparto, debe ser afrontado de parte de las instituciones que brindan servicios de salud sexual de otra forma, ¿no? Entonces, podemos reclamar, podemos preguntar, podemos exigir que se cumplan nuestros derechos. Así es, y bueno, estamos concluyendo. No se olviden que nosotros estamos al aire todos los jueves de 4 a 4 y 45 a través de la Franja Radial Infractoras de Mente por la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Pueden escucharnos también por la web. Y bueno, con nosotros será hasta el próximo jueves. Y los dejamos con Frecuencia Subversa. Así es, chao, chao. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Daniel.